cómo ha pasado el tiempo, de pronto tan violento. La risa borrada en fin de mí, pues no siento nada aquí. No late nada aquí, no se oye nada aquí. No vuelvas ya por nada. Oh, oh, oh, oh. Ya no me veo igual en ti, y no me gusta verme así. Se rompió el cristal de este sueño justo en nuestro mes de abril, y no siento nada aquí. No late nada aquí, no se oye nada aquí. No vuelvas ya por nada, porque te has caído negra del tope al fondo. Como has caído tan hondo, del tope al fondo. Como has caído tan hondo, del tope al fondo. Al fondo, como has caído tan hondo, del tope al fondo de mi corazón. Como has caído. Amarte fue mi arte, cuidarte y constantemente iluminarte. Hoy mi guitarra igual se desvela, pero no se oye igual. Pues no siento nada aquí, no late nada. Aquí no vuelvas ya por nada. Oh, y dime cómo fue, del tope al fondo. Cómo has caído tan.